pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos a una nueva sesión de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, desde la sala Clotario Blest, junto también a DJ Clotario, y en el día de hoy con un tema muy relevante para la semana noticiosa. Vamos a ir tratando de adelantarnos y hacer nosotros mismos la noticia. Vamos a hablar de la reforma tributaria para financiar la aparente reforma educacional, no solo desde la perspectiva del gobierno, sino que tenemos aquí en nuestro auditorio para conversar sobre el tema y para ver una propuesta desde los propios estudiantes, desde los protagonistas, más allá de lo que se teje desde arriba hacia abajo, tratando de difundirlo desde abajo hacia arriba. Les decía, tenemos a Simón, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Hola, Simón. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Aquí muy bien, y bueno, y acompañado, haciendo una gran dupleta, tenemos a Mauricio, presidente del Centro también de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la USACH. Hola, Cristóbal, ¿cómo están? Muchachos, de verdad es para nosotros un lujo tenerlos acá, en particular debido a esta semana que se viene bien movida. Se viene la primera movilización, al menos marchando, digamos un poco rompiendo con la aparente inmovilidad en la cual se ha visto el año. Sabemos que hubo una actividad la semana pasada, el fin de semana, de hecho, pero también uno de la semana con respecto al reintegro de estudiantes que han sido expulsados, en este caso estudiantes secundarios. También hubo una marcha. Los medios se están jactando mucho de la poca convocatoria que está teniendo esto. Bueno, hoy día vamos a hablar de la cartita bajo la manga, propuestas. Ya el tema está sobre la mesa desde el año pasado, así que vamos a plantear esta hora en nuestros clásicos bloques, siempre partiendo y terminando con algún temita para vuestros oídos. Y para dar comienzo vamos con un tema que en particular se lo voy a dedicar a la creadora de la corriente marxista, pero con C, marxista con C, una queridísima mujer como profesora y como madre, la señora Marcia Vázquez. Este tema es para ella. Volvemos en 4 minutos. Thank you. Volvemos ya entrando de lleno. Conversaba con nuestros importantes invitados del día de hoy, a quienes desde ya le agradecemos su asistencia, su disposición para participar de Coro Nuestras. Y para ir ya entrando en materia, quería partir, al menos Mauricio, te quería preguntar qué balance hacías tú de el año 2011, balance abierto desde el eje que quieras observarlo. Y la misma pregunta me gustaría que me respondieras tú, Simón. Igual es importante denotar el cambio que ocurre a nivel subjetivo dentro de los movimientos sociales, entendiendo de que entender primero de que el movimiento estudiantil es un puntapié inicial, pero tampoco es la gran panacea, ni tampoco es algo que sea muy es significativo, pero por ejemplo no es algo que conduzca estratégicamente hacia un objetivo que es el cambio de relaciones sociales dentro del actual modelo en que vivimos, porque solamente es una demanda que afecta a un sector gremial, a los estudiantes, y que tampoco articula a los sectores pobladores, ni mucho menos a los trabajadores. Porque entender que también el estudiante universitario, el que se movió, fue el estudiante de la CONFECH, y quien sí es un estudiante elitizado, que tampoco tiene que ver con los roles de la producción en Chile. Además de eso, es importante, por ejemplo, denotar de que también existieron focos que fueron sumamente en lo poblacional, o en lo territorial, pero que también fueron acotados a sectores geográficos delimitados, como el caso de Magallanes o el caso de Hidroicén, que si bien son movimientos sociales y que está bien que levanten su demanda, está bien de que podamos luchar por una soberanía energética, etcétera, etcétera, vuelve a caer en lo mismo. O sea, hoy en día entendemos de que no hay constitución de un tejido social como pueblo. Y respecto a lo estudiantil, uno puede evaluar de que si bien en un momento la movilización parte por ser un freno hacia las reformas que planteó el gobierno, que tenía que ver con el financiamiento, tenía que ver con el acceso, que también tenía que ver con la reforma de las mallas curriculares, esto no pasa, y principalmente por la politización que se da, y hay lucha en tres niveles: en un nivel político por ver quién impone la agenda, en un nivel económico por ver hacia dónde avanzamos, si avanzamos hacia una profundización del modelo neoliberal o hacia una empezar a dar un salto hacia una economía entre comillas más socializada, o que los medios de producción son socializados, y también una fuerte disputa en lo ideológico por entender de que la educación no es una mercancía sino que es un derecho social. Dentro de eso, si uno hace el análisis en lo político, no pierde, porque lo político, los estudiantes en sí no fueron capaces de generar un cambio dentro de las políticas planteadas, sino que este año nuevamente se vuelven a lanzar. Por ejemplo, vamos a ver el cambio, el anuncio de Bello hoy día, de que igual, si bien el crédito moral desaparece, sigue la misma figura por detrás, solamente cambia quién recibe, quién da la plata, que es el Estado, pero básicamente sigue la misma idea mercantil. A nivel económico no se avanzó, porque lo único que ganamos fueron más becas, más créditos, y solamente la única disputa que se logra ganar a nivel estudiantil es el tema de que la educación se tiene que entender como un derecho social. Ideológico. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si uno va y le pregunta a cualquier persona en la micro, o le pregunta al compañero en la pega, o le pregunta a la señora en la feria, siempre van a responder de que están de acuerdo con las demandas, de que es necesaria educación gratuita, porque todos tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay que entender de que eso también es algo que hay que leer. De que hoy en día a nivel político y económico es algo que nos falta, y que hoy en día el pueblo en su conjunto tiene que empezar a empoderarse y empezar a tener a generar horizontes estratégicos con respecto a cómo vamos generando una organización política, o cómo vamos generando los instrumentos políticos que nos van a permitir en algún momento la liberación, o cómo también vamos a constituir nosotros una economía que sea propia del pueblo. Okay. Bueno, yo queriendo complementar, yo creo que el año pasado lo fundamental fue lo que pasó en la calle. Yo creo que el balance de las movilizaciones en la calle es lo más valorable del movimiento estudiantil. Precisamente apunta a lo de las condiciones subjetivas que apuntaba Mauricio, y esto precisamente por la espontaneidad que adquirió el movimiento. Por primera vez, el movimiento no necesitó a un dirigente que estuviera llamando constantemente a marcha, sino que el estudiante, y sobre todo en un inicio del movimiento estudiantil, fue capaz de autoconvocarse y de generar propuestas de distintas índoles, de modo de llamar la atención de esta llamada clase política o del gobierno a favor de las propuestas educacionales que se estaban planteando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esto hizo eco en la comunidad solo a nivel de consignas. La disputa política no se ganó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de fin al CAE y hoy día el gobierno nos dice se acaba el CAE? La gente puede pensar que efectivamente obtuvimos una ganancia, pero no. No hubo una ganancia, tal como dijo el Mauricio, las lógicas se mantienen. La diferencia es quién recibe la plata, si el Estado o un banco. Claro, puede ser que tenga algo distinto, pero tampoco es lo sustancial, no cambia nada en el estudiante en sí mismo. ¿Y esto por qué pasa? Entre otras cosas, en materia de los rostros del movimiento, yo creo que estos individualizados fueron excesivamente exitosos. O sea, uno puede identificar claramente quiénes eran los rostros, de hecho muchos de ellos estuvieron muy validados en buena parte del movimiento. Pero el problema es que nos quedamos en eso, no nos quedamos en lo político, no nos quedamos en el proyecto que hay detrás, sino que nos quedamos solo en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Camila Vallejo comete un error o cuando Camila Vallejo va a Cuba? ¿Qué es lo que se desprestigia? No solo su imagen, sino también al movimiento estudiantil. Y eso precisamente falta por la carencia de un proyecto político y social detrás de todas estas propuestas. Y finalmente, dentro de aspectos positivos, y esto quizás tiene que ver mucho más con mi espacio, efectivamente, en lugares donde antes no se hacía política, hoy se está pensando. De hecho, bueno, lo vamos a hablar más adelante, la propuesta de reforma tributaria de la FECH, y que se presentó al CONFECH, nace desde el paro de mi facultad, que era como inédito, porque nunca nos habíamos ido a paro 3 semanas. Entonces, en ese aspecto más subjetivo, también hay ganancias importantes que tienen que ver con un mayor incentivo a la organización, pero eso todavía no se traduce en victoria ni en desarrollo de un proyecto político de carácter más popular, se podría decir. En tu caso, Mauricio, también se da esa novedad de... Yo no sé si... Bueno, harán la lectura propia de su territorio, de su espacio de acción. Pero, efectivamente, ¿se da más organización o se da más discusión, más debate, se da más polarización? ¿Cuál es la realidad del USACH en términos de ingeniería comercial organizada? Es que nosotros... Primero hay que entender la particularidad de la USACH, porque de partida un campus que es único, diferente de lo que pasa en la Chile, de que están en una facultad que está casi aislada del mundo. Por lo tanto, igual en la USACH la persona que quiere hacer política tiene los espacios para hacerlo, porque igual se puede mover dentro del campus, puede juntarse con, o puede tener más actividad política yendo a ciertos espacios, como las facultades de humanidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, igual en sí la USACH sí tiene más política. Ahora, si bien a nosotros no nos significa, por ejemplo, un salto muy grande en lo que respecta a la participación, sí lo que hay que rescatar del año pasado es que nosotros, a diferencia de lo que pasó en la FED, nosotros tuvimos 7 meses en paro. 7 meses en paro como campus, como universidad, y de los cuales los compañeros en sí respetaron la decisión que fue tomada democráticamente. Quizá podríamos cuestionar qué tan representativa o qué tan buena es la democracia en los SATs, pero sí al menos respetaron las decisiones que se habían tomado y que se tomaron en conjunto con todos los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, eso es algo que es inédito y que por lo menos no haya pasado. O sea, siempre la carrera se plegaba 1 o 2 semanas y después volvía a clase. Nunca 7 meses de continuo respetando las decisiones y también validándolas, entendiendo que las demandas eran varias, entendiendo que la educación es un derecho social, entendiendo por qué era necesario luchar y que la única forma de demostrar el descontento y de poder ganar algo era en las calles, era movilizándose. Por lo tanto, igual sí se dan, por ejemplo, PICS, y entendiendo que igual la carrera, los ingenieros comerciales en Chile son súper reaccionarios debido a la formación neoliberal impuesta, y que básicamente la gente que tiene como un pensamiento más crítico es la gente que también estudia economía dentro de eso, o que se especializa dentro del área. Pero en sí es una carrera súper reaccionaria, pero sí hay que valorar los niveles de participación y los niveles de respeto hacia la democracia o hacia la forma en que nosotros mismos decidimos al interior de la universidad. Perfecto. Mira, antes de pasar al tema, digamos, donde uno va a ir sacando gajo por gajo, tratando de entender no solo la propuesta de la CONFECH, sino también a lo que se enfrenta esta propuesta tributaria del gobierno, les quería preguntar algo a los dos, a partir contigo, Simón. ¿Cuál era el rol? Porque usted igual llamó la atención, yo lo vi esto en la prensa. A la prensa le llaman muchas cosas la atención que uno no le llama la atención. Pero aún así estaba el hecho de que yo en este momento tengo a 2 ingenieros comerciales enfocados en economía, dirigiendo sus carreras. Entonces la pregunta que yo les quería hacer era qué rol estaban cumpliendo no solamente ustedes, sino que el colectivo, el grupo de gente con el que Ustedes en estos momentos están representando a carreras vistosamente no muy cercanas a no solo a la organización, sino que yo creo, como bien dijo Mauricio, muy reaccionarias. ¿Cuál era el rol de usted o de su colectivo el año pasado, cuando todo esto ya empezó a echar humo? Sí, bueno, a comienzo del año pasado mi facultad era una facultad muy despolitizada, donde había poco espacio de discusión, donde incluso el centro de estudiantes intentaba poner ajeno a la realidad, a la realidad de la calle, lo que estaba pasando afuera. El problema de esto básicamente consistía en que ellos querían tratar a nivel académico los problemas del país, pero siendo que los problemas estaban pasando afuera, al lado de mi facultad, en Plaza Italia. Entonces, la realidad nos pasaba por el lado y no había mucho en donde discutir. Entonces, ¿cuál fue la labor de nuestro colectivo y nuestro grupo político? Fue principalmente una labor de información, una labor propagandística, de levantar a nuestros compañeros, de pegar carteles, de armar foros, de llamar a asambleas de carrera. Fue una labor muy propagandística, mucho de discusión política, mucho de llevar a la facultad a la realidad. Y siento que esto igual funcionó, pero finalmente el detonante, también como lo decía Mauricio, al ser tan reaccionario, el detonante principal fue que nosotros no pudimos salir a mirar lo que pasaba fuera en la calle, pero fue la calle la que llegó a la facultad. Fueron los estudiantes secundarios los que, arrancando de Carabineros, entraron a nuestra facultad, y lo que finalmente desembocó en que Carabineros entraron a nuestra facultad tirando lacrimógena, y ahí los estudiantes recién reaccionaron y entendieron que era necesario movilizarse. Entonces, realmente es bien difícil hacer política en la facultad, sobre todo una política distinta a la estándar, distinta a la de los grandes apellidos, a lo de una democracia representativa bien formal. Pero creo que fue una política que se validó, de estudiantes movilizados que trabajaron de forma seria y que, bueno, por algo llegamos hoy día a ser centro de estudiantes. ¿En tu caso, Mauricio? En nuestro caso es diferente a lo que pasa en la Chile, porque en la Chile igual ya llevaban harto tiempo trabajando, o sea, aproximadamente el 2008, 2009 se forma la organización de ellos. Nosotros, si bien antes habíamos estado, teníamos colectivo con algunos chiquillos de la carrera, principalmente eso se termina aproximadamente el año 2009, y recién durante el año pasado empezamos a conformar como un grupo de afinidad con respecto a cuestionar la economía que se nos enseña. Entonces, básicamente un grupo de estudio que a la larga igual en un momento se cuestiona la necesidad de disputar el espacio, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que relataba Simón en la USACH, es como el espectro político del PPD a la izquierda. No es como de los gremiales, de la UDI fuerte, sino que... Entonces, por lo tanto, igual hay una... Independiente de que uno puede cuestionar o no al PPD, sí es como una cultura más de izquierda que sí en la universidad, por el hecho de ser la UDI, la disputa que también se da en los 80, en los 90, y que eso genera... O sea, eso nos da ciertas facilidades para trabajar. Pero igual en algún momento nosotros vimos la necesidad de disputar el espacio, vimos la necesidad de que también es una herramienta, de que una herramienta para que nosotros mismos nos podamos desarrollar, y que el centro estudiante en sí no es algo que nosotros lleguemos, cooptemos el poder y con eso mandemos al resto, sino que una herramienta básicamente para que nuestros compañeros puedan crear, básicamente una herramienta para quien se desea organizar también tenga las facilidades y la infraestructura para hacerlo. Entonces, ese rol y entendiendo esa caracterización que nosotros le damos al centro estudiante, surge la necesidad de ir y generar más participación también dentro de la carrera, porque a pesar de todo, nosotros somos el ingeniero comercial de USACH es súper poco participativo y se deja caer en la facultad. Otras carreras como administración pública, que sí son carreras más politizadas, son carreras, por ejemplo, donde las asambleas son del 30 o el 35% de la carrera, y a diferencia de nosotros, que con suerte llegamos entre el 5 al 10. Entonces, igual, de repente, la gente, tal como comentaba antes, la gente prefiere organizarse afuera de la carrera que a la interna. Pero igual, hoy en día se están dando procesos, e incluso hasta... A los competidores que les ganamos, incluso hasta ellos mismos generan ya niveles de participación, lo cual en sí es bueno, porque estamos generando una politización, estamos generando más participación de base, y que a la larga es lo que nos va a servir para generar un cambio en las relaciones sociales. Perfecto. Bueno, vamos ahora con un tema, vamos a volver después para hablar del tema tributario. Este por mientras se lo va dedicado a Iquique, a Javier y Marcela. Ambos un tema de Jimi Hendrix, Fire. stand next to your fire. Vamos con unos saludos, DJ Clotario. Ya, hay saludos, compañeros. Está Miguel Ángel Castillo Paredes, que manda un mensaje, ¿eh? que por favor le publiquen una información. Hay un lanzamiento de un libro. El libro se llama De la rebelión popular a la sublevación imaginada, del compañero Luis Rojas Núñez. El lanzamiento del 24 de abril a las 19 horas en Valentín Letelier, número 18, Metro Moneda, Vereda Norte. Mañana, hoy ya. Exactamente. Y también tenemos un saludo del compañero Rodrigo Reyes de la radio del Pedagógico, ¿eh? Del programa, especialmente el programa se llama se llama La Cabeza de la Mona. Así se llama el programa. Así es que saludos para los compañeros entrevistados y para el programa de Cono Nuestra. Perfecto. Bueno, saludo también a los compas que nos están escuchando. Bueno, vamos a ir de lleno. Hoy día se hizo un anuncio. El ministro de Educación, Harold Beyer, anunció, entre otras cosas, que el endeudamiento del estudiante haría hacer con el Estado. Anunció el tema del arancel de referencia, que la diferencia la iba a pagar la universidad. El CRUCH ya reaccionó ante eso. Ha sido un día noticioso al respecto. Yo creo que lo importante entender, que al menos con la lectura que quiero manifestar, es el hecho de que durante la semana se viene como una cadena nacional, incluso creo, respecto al anuncio de una reforma tributaria por parte del presidente. A mí me da la impresión que esto puede ser el mismo miércoles, al cual hay llamado movilizaciones por parte de ustedes, o el día jueves, no sé. Evidentemente mañana no va a ser, están todavía preparando el tema, y tema político también detrás, obviamente, hay que ser estratégico, y ellos lo saben muy bien. Pero por otro lado, el anuncio de hoy día es una forma de... es adelantarse a este anuncio que va a hacer el gobierno en tema de reforma tributaria, puesto que los puntos, al menos yo podría decir que fueron cuatro, no lo resumí yo, así me lo resumió la prensa, están relacionados primero con lo que sea del... Oye, no sé dónde lo dejé, weón. Ajá. Aquí está. Ya. Primero, el tema del reemplazo del CAE. Ya. Abro comillas, el proyecto de suma urgencia rebajaría la tasa de interés al 2% para todos los alumnos y permitirá que se cobre hasta el 10% del salario, con una cuota máxima que dependería del sueldo. Asimismo, las cuotas no superarán los 180 pagos. Ya. Y si en ese plazo la deuda no se cancela en su totalidad, va a ser condonada. Otra de las medidas que se impulsaron, que se anunciaron el día de hoy, tenía que ver con la creación de una agencia pública, administrada y financiada por el Estado, que sería un único sistema de beca y crédito que dejará de lado la banca privada, ¿ya? O sea, lo que decía anteriormente, los alumnos ya no le deberían a los bancos, sino que al Estado. También una nueva política de becas. Ahí hay también un tema de modificar los puntajes para acceder por quintil a las becas. No voy a hacer la lectura completa de eso, pero quiere decir que si antes usted para acceder a, no sé, a la gratuidad, estoy inventando en realidad, muchachos, pero si a la gratuidad necesita 550 puntos, ahora va a necesitar solamente 500. Y finalmente una nueva fórmula de cálculo de arancel de referencia. El arancel de referencia, para explicarlo, es aquel bajo el cual se otorgan los créditos. ¿Estoy explicándolo mal o no, muchachos? Y este ahora tendría una nuevos factores que lo determinarían. Los aranceles de referencia no siempre son los que obviamente están cobrando las universidades, pero esa diferencia, en el caso de aquellos que resulten beneficiados con alguna beca, la diferencia sería pagada parcialmente o totalmente en el caso de los alumnos de más bajos recursos. Esos son como los cuatro ejes de lo que se anunció hoy día. Durante la semana vendría a anunciarse cómo se va a financiar eso. Lo que está dicho es que lo que se pretende juntar son como 700 millones de dólares, una cosa así, si no mal no recuerdo, al año. Y con eso supuestamente debería dar para cubrir esto. Yo dejo el micrófono abierto. No sé quién quiere comenzar, pero en realidad aquí la idea es empezar a desmenuzar ligeramente, porque el anuncio de la reforma tributaria no está hecho. Así que les planteo que primero me den su opinión respecto a los anuncios de hoy día del ministro Beyer. Simón, te dejo la palabra a ti. Bueno, yo creo que los anuncios que hace hoy día el ministro van en la línea de ciertas consignas que se tenían asociadas al movimiento estudiantil, y que fue que lo que decía anteriormente, que estas no habían llegado, no habían calado en profundidad en la ciudadanía en un sentido político, sino que solo a nivel de consigna. ¿Y con qué me refiero a esto? Me refiero al tema del endeudamiento. ¿Qué es lo que hace este anuncio del ministro Beyer? Precisamente atacar el tema del endeudamiento, pero desde la óptica de con quién se endeuda uno, y no si es bueno endeudarse o no, o si es lo que queremos o no para nuestro sistema educacional. Entonces, en ese sentido, entendiendo que la ciudadanía, lo único que le llegó del movimiento estudiantil pasado es que el CAE era un mal sistema, lo que está haciendo esto es efectivamente responder a esa demanda que la ciudadanía tenía asociada. Y es por eso, precisamente, que Al no ser este nuestro horizonte de lucha, es que estos anuncios no cambian en nada drásticamente el sistema educacional chileno o la forma de financiamiento del sistema educacional chileno. Ahora el Estado es el que presta la plata. No es mucha la diferencia, no es mucha plata la que más va a aportar el Estado. Efectivamente es positivo, que es bueno que ya no esté la banca, pero tampoco es lo que se apunta necesariamente cuando hablamos de un sistema distinto de educación superior. Por lo tanto, a mí me parece que es un golpe a la cátedra que busca precisamente disminuir la fuerza del movimiento estudiantil, pero que en ningún caso puede responder las demandas políticas que estaban detrás de este el año pasado. Mauricio. O sea, igual, siguiendo la línea de Simón, básicamente lo que viene a hacer el anuncio es mostrarle a la opinión pública, o como queramos llamarlo, mostrar de que el gobierno resuelve los problemas del estudiante a pesar de que no sea así, o sea, un maquillaje. Es como dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, principalmente, acá no hay un cambio en el sistema educativo. Y también entender cuál es la diferencia que existe hoy en día. Porque se plantea, uno, que va a ser un fondo solidario para todos, que el Estado va a pasar la plata al mismo nivel, probablemente porque se dieron cuenta de que era mucho más barato que el Estado generara el traspaso de fondos a la universidad, a los institutos, a los centros de formación técnica, que lo hicieran los bancos. También plantear el tema de lo que planteaba Beyer. O sea, Beyer decía hoy día una cosa que era casi fabulosa, que decía, bueno, 9 de cada 10 estudiantes van a tener acceso a financiamiento estudiantil. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en mi caso, en mi carrera, la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real son casi 900 mil pesos. Y que eso lo tiene que cubrir el estudiante o de su bolsillo o a través de crédito que tiene que adquirir o con el banco o con la universidad. Por lo tanto, tampoco es una solución. Y plantear lo siguiente. O sea, si hoy en día dicen, ya bueno, rebajamos la beca de, supongamos, de 475 puntos a 450. ¿Eso qué implica? Que el estudiante promedio o el estudiante no promedio, sino que el estudiante que es es más proletarizado, por llamarlo de alguna forma, y que obtiene más malos puntajes, que no alcanza a entrar a las universidades, que no alcanza a entrar a universidades tradicionales, y lo más probable es que entre a institutos profesionales, centros de formación técnica, tenga esa beca, vaya a estudiar, reciba cierto nivel de educación, pero que eso a la larga fomente el lucro. O sea, porque a la larga, ¿qué es lo que están haciendo acá? Que si hoy en día uno de cada dos jóvenes estudia, tiene estudios superiores, lo más probable es que aumenten el número de que llegan a un 60-70% del total de los jóvenes, pero que eso implique una mayor demanda por servicios educativos, que al final el mismo sistema educativo, que está lleno de vicios, que es un sistema totalmente lucrativo, etcétera, etcétera, siga generando un mercado más rentable aún. O sea, porque efectivamente, si a mí me dicen que van a llegar jóvenes, que me van a pagar sí o sí, evidentemente, si yo soy un empresario, si yo soy un capitalista, me conviene mucho más, y voy a recibir mucho más beneficios, y voy a ganar mucha más plata. O sea, a la larga, aquí voy con esto, de que los anuncios siguen en la misma línea que lo plantearon el año pasado, que es la profundización de la mercantilización de la educación, y particularmente disfrazado a través del tema de las becas y también disfrazado a través del tema de la meritocracia. Perfecto. Muchachos, y al respecto de la financiación de este paquete de medidas anunciadas el día de hoy, y que les aseguro que terminando el programa en la televisión va a ser alabado, tremendamente alabado, por lo tanto, digamos que la contienda se va a volver poco fuerte, o sea, yo estoy tirando líneas, pero me imagino que por ahí se va a venir. No sé si irá a mantener ese apoyo generalizado, quizás por lo mismo que decían ustedes anteriormente, que como no hubo un proyecto político, una consistencia política detrás, y más que todo solamente consigna, aunque el factor ideológico es potente, muy potente, va a costar un poco quizás posicionar cierto asunto. Está anunciado el tema tributario para esta semana en cadena nacional. Les tiraba que lo más probable, me da la impresión que hacer la segunda mitad de la semana, donde entre otras cosas creo, y aquí estamos tirando línea, si no me equivoco, primero el impuesto a la empresa, que se había hecho por 2 o 3 años, aumentarlo ¿en cuánto estaba? 17,5, no me acuerdo cuánto estaba. A ver si está. Pero es que empezó a subir escaladamente. Sí, pues tiene escalada. Claro, exactamente. Pero que lo iban a dejar en el 20%. Hay una recaudación. El otro tema que sí va a hacer, o que se dice que se va a hacer, es que el impuesto segunda categoría, si no me equivoco, iban a cambiar como los quintiles de pago, que también es escalado. Sí. Se paga de un 0 a un 35 en ese caso. Oh, muchachos, no me acuerdo. Veamos. Vamos aquí a... ¿De 0 a 40 ahora si quiere dejar de 0 a 35? Es que se quiere bajar. Sí. Sí, ese es lo que me llamó la atención. Es como que por ahí lo que se quiere es mitigar un poco el impuesto segunda categoría. Aumentar el impuesto a la renta. Y lo otro, y para terminar, era el tema de eliminar las posibles... triquiñuelas, o empezar a manejar el tema de la evasión, que leía en prensa, según el ex director del Servicio de Impuesto Interno, el 10% más rico llega a un nivel de evasión del 47% aproximadamente. Esto, el dato lo dio Fundación Sol. Al torno a eso, sé que no hay nada, no hay ningún anuncio, no hay nada hecho al respecto, pero nos estamos adelantando, al menos con lo que vaya hasta el momento. Si ustedes pudieran ir adelantándose, ¿qué emitirían al respecto, Mauricio? Primero hay que tener claro algo, de que si no hay anuncios que se han realizado, si no hay ninguna propuesta formal, etcétera, etcétera, es principalmente porque hoy en día la clase política está generando consenso al interior del empresariado nacional, consenso a través del empresariado internacional, para ver cuál va a ser la carga impositiva que va a tener. También recordemos algo, el Estado chileno es un Estado que se funda dentro de los márgenes portalianos casi latifundistas, y que el fisco chileno hoy en día es sumamente pequeño y recauda sumamente poca plata en función de los impuestos comparado con otros países capitalistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente la reforma tributaria o lo que vengan a hacer no va a ser nada más que un maquillaje o no va a venir a cambiar ni no va a venir a cambiar las condiciones económicas de los más pobres, de los más desposeídos, y que principalmente quizá va a aumentar un poco más el tema inyectando más plata en beca o inyectando más plata, por ejemplo, en Fonasa para generar un mejor sistema de atención pública, pero a la larga no va a recaer en una mejora generalizada de las condiciones de los trabajadores. Y además de eso, es importante plantear de que si hoy en día están hablando tanto de la evasión, están hablando tanto de que, o sea, de que se evita la evasión y la elusión de los impuestos, es principalmente porque no va a haber ninguna modificación de fondo del sistema tributario. Y porque, o sea, incluso es como casi anecdótico, de hecho el posgrado que más recauda plata a nivel de mi facultad es un posgrado que se llama gestión tributaria y que te enseña a evadir y eludir impuestos. Entonces, evidentemente, lo más probable es que vayan cerrando ciertas triquiñuelas que existen, pero que no van a cambiar la carga impositiva, y que lo más probable es que nuevamente la clase trabajadora en sí sea va a asumir la carga impositiva y va a seguir sosteniendo el Estado. ¿Y tus aprensiones o quizás alabanza, Simón? No sé. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que la clase política hoy día entendió que tiene que asumir un costo por la demanda social que hoy día levantan distintos sectores. Es decir, que quizá tienen que apretarse un poquito el cinturón para subsanar superficialmente, al menos, ciertas demandas sociales, como pueden ser el tema de la educación, como puede ser el tema de ICM y esas cosas. ¿Y esto por qué? Básicamente porque está demostrado, incluso así como científicamente, que el sistema impositivo chileno es regresivo. ¿A qué me refiero con esto? Es que los pobres pagan mayor porcentaje de su ingreso que los ricos. Y eso en cualquier parte del mundo es como aborrecido. Bueno, y en Chile eso es así. Los pobres pagan más porcentaje que los ricos. Y en ese sentido, ¿a qué es lo que apuesta principalmente una reforma tributaria? Es recaudar un poco más en pos de subsanar estas demandas sociales en lo superficial. Algunos datos. La evasión, del total de evasión que hay en Chile, el 98% lo realizan personas del quinto quintil. Yeah. Entonces, o sea, los más ricos. Los más ricos, sí. El 20% más rico de la población. El 20% más rico de la población realiza el 98% de la evasión. La evasión es legal. La evasión son... la elusión es legal. La evasión es ilegal. Y, por último, decir que el gasto tributario en Chile, que es lo que el Estado deja de recibir por concepto de evasión y elusión, es cerca del 5% del PIB. Es decir, con eso perfectamente se podría financiar, por ejemplo, gratuidad de educación superior. Entonces, los que están evadiendo y los que están eludiendo son los más ricos, y esos se están quedando con el 5% del PIB mediante estos mecanismos. Entonces, si no se hace algo, solo con corregir ese tipo de cosas, ni siquiera con correcciones mayores al sistema tributario, se podrían subsanar demandas sociales que se están levantando hoy en día. Pero concuerdo con Mauricio que lo que se está haciendo en ningún caso es cambiar radicalmente el sistema tributario, sobre todo en pos de los más pobres, sino que se está maquillando algo para obtener un poco más de recursos que permitan, por ejemplo, dar más becas. ¿Qué hace eso? Solucionar superficialmente el tema de la educación superior, o al menos mediáticamente. Bueno, al parecer nos enfrentamos a reformas esta semana que nos van a dejar igual, o al menos un poquito más anclados abajo, porque esto es quitarle también, estratégicamente están quitando presión a la olla. Vamos con un tema, precisamente, bien puesto. Vamos con un saludo antes. Sí, tenemos algunos compañeros conectados. Desde México mandan saludos al Gol Cuartli. Ya. El compañero manda saludos y saluda a los compañeros panelistas. Está también el compañero Max André Riquelme. Él es de Lota, así es que un saludo también al compañero de Lota, que está junto a su esposa escuchando, su compañera Pamela y su hija, y en camino viene Danae, dice. Perfecto. Así que aprovechamos mandar saludos a los compañeros en Lota. Saludos a todos los compañeros, y como decía anteriormente, adecuado, estábamos conversando, vamos con un tema que se llama La Ley de Plomo. Volvemos entonces con Simón y Mauricio, quienes le agradecemos su participación en Econonuestras, y entremos de lleno a la propuesta tributaria para financiar una reforma, en este caso de gratuidad, si es que no estoy mal informado, respecto a la educación. Esta es una buena pregunta en realidad. El tema de la reforma tributaria que propone Confech, o que en este caso nació en la FECH y que tiene como idea comenzar a discutirse en el resto de los centros de estudio, ¿es para financiar la educación a nivel integral o solamente universitario? El proyecto está hecho como para financiar demandas sociales. Acá puede ser para cualquier cosa, en particular la FECH lo tomó para financiar la educación, pero tampoco está como, de hecho ni siquiera tiene un monto determinado de recaudación fija, tiene como ciertas estimaciones de rangos, pero tampoco está totalmente desarrollada cuánto se espera financiar. A ver, Simón, cuéntanos cuáles son los ejes de esta reforma tributaria que se está planteando desde los estudiantes. Ya, básicamente tiene tres ejes. El primero es de evasión y elusión, el segundo es un cambio a la ley del impuesto a la renta, y el tercero son impuestos a la explotación de los recursos naturales. Bien cortito, en el desarrollo del primer punto sobre evasión y elusión se propone una sistematización del sistema tributario. ¿En qué sentido? Es que actualmente el sistema tributario da respuestas distintas a problemáticas diferentes. Entonces, en ese sentido, fácilmente la gente del quinto quintil la que puede efectivamente eludir impuestos, y esto precisamente pasa por las respuestas distintas que dan otros sistemas tributarios. Se propone, por ejemplo, que haya más fiscalizadores. Yeah. Por ejemplo, establecer una ley única anti-evasión, que no deje marco, porque uno ve que crea un impuesto, nace al tiro una forma de evadirlo. Eso es como, y hay magíster en evadir impuestos. Entonces, se propone como un marco regulatorio general a la evasión, así muy genéricamente. En el segundo, el cambio de la ley de impuesto a la renta, y acá lo principal es la eliminación del FUT, que es el Fondo de Unidades Tributables, que es el que tienen las empresas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Porque el impuesto donde se aplica es al retiro de utilidad. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Mandan su utilidad a este fondo. Este fondo no paga impuestos, porque en teoría es un fondo de reinversión. ¿Qué es lo que hace después la empresa? De algún otro modo saca la plata de ese fondo, que es el FUT, y por ahí y por el FUT se escapa una cantidad de millones increíble del sistema tributario. Por lo tanto, lo que se propone fundamentalmente es eliminar el FUT. Y en cuanto a los recursos naturales, lo que se propone es básicamente que se pague impuesto por la explotación de estos. ¿Por qué? Una, porque no se reproducen, y dos, porque producen rentas económicas. ¿A qué me refiero con rentas económicas? Son sobreganancias por la explotación de recursos escasos. Entonces, si yo exploto el cobre, además, como el cobre en algún momento, supongamos, se va a acabar, eso significa que yo voy a ganar mucho más de lo que debería ganar por ser dueño del capital por explotar el cobre. Se puede argumentar que eso iría en contra de la inversión extranjera, las típicas cosas que nos dicen como para atemorizarnos y que no suban los impuestos. Bueno, eso incluso dentro de la economía capitalista es falso, dentro de los propios desarrollos de la economía neoliberal es falso. ¿Por qué? Porque la explotación de recursos naturales tiene externalidades negativas en la población. Por lo tanto, no es lo socialmente óptimo. De modo que si queremos llegar a lo socialmente óptimo, poner un impuesto es lo socialmente óptimo. Por lo tanto, eso no desincentivaría la inversión extranjera. Entonces sería como... A ver, Simón, una pregunta. La razón de haberse enfocado en el tema tributario, exceptuando el tema del FUT, no habría nada dentro de la estructura del actual sistema tributario. Porque tampoco se plantea, sí, por ejemplo, un IVA diferenciado. No hay. Mire, la propuesta tributaria de la FED, esto causó harta polémica dentro también de los propios estudiantes de la universidad, porque no propone un cambio radical en la estructura del sistema impositivo, no propone un nuevo tipo de Estado, sino que, y cómo lo veo yo y cómo se lo presento a mis compañeros, esto es básicamente un argumento para decir que es falso que no hay plata hoy en día para financiar demanda. Ah, ok, ya. Es así más fácil veo, de lo sí, que... Así lo veo yo. Es para decir simplemente cuando el gobierno te dice no hay plata para financiar, por ejemplo, gratuidad de la educación, eso es falso. Incluso una propuesta neoliberal de cambio del sistema impositivo puede financiar hoy día educación gratuita. ¿Yo sabes por qué lo preguntaba? En el sentido de que ya está el tema de los recursos naturales, por ejemplo, el tema impositivo. Pero bueno... En esta última semana, y lo conversamos en el programa del lunes anterior aquí en Ecuador Nuestras, el tema en boga ha sido, y a nivel internacional, la pseudo-nacionalización de solamente YPF, ni siquiera de todos los hidrocarburos, en Argentina. Y dentro de las propuestas me llamaba la atención que no estuviera incluido. Ahora, no sé si eso responde más bien a una visión estratégica en el sentido de tratar de llegar de manera más simple o fácil a la comunidad en general. No sé si esto responde a querer enfocarse solamente en un área, por ejemplo, solamente tributario, lo cual podría salir de una sola ley. En cambio, si empecé a tirarte el tema de la nacionalización, porque aquí estamos hablando de un camino súper, extremadamente institucional. Claro. Eso es evidente. Sí, bueno, acá decir que la propuesta de reforma tributaria de la que actualmente es de la FECH no nace de un colectivo político, no nace de un proyecto político así en particular, sino que nace de estudiantes movilizados de mi facultad que durante esta 3 semanas que tuvimos de paro, que fue bien cortito, desarrollaron esta propuesta, pero esta propuesta fue desarrollada en conjunto con académicos. Es una propuesta académicamente sólida, y en ese sentido, básicamente lo que buscaba era validación. Era que los economistas de derecha pudieran decir, sí, pucha, estos cabros tienen razón, pues se puede recaudar toda la plata que nos están pidiendo. No propone un cambio drástico al desarrollo productivo nacional, y eso yo creo que precisamente pasa porque falta claridad en el aspecto político. Yo felicito a los compañeros que hicieron esta propuesta en todo esto, porque esto nació solo por motivación de ellos. Pero en cuando no tenemos una propuesta de desarrollo productivo para Chile desde los distintos partidos políticos, distintos movimientos, efectivamente no tenemos otra herramienta más que la que compañeros solo levantan. Esta fue una propuesta que levantaron compañeros simplemente movilizados y que es una arista más. Ellos solo se metieron en el tema tributario. Pero así podrían haber otros compañeros que hablaran sobre nacionalización, renacionalización u otras cosas así, pero insisto, esto por la fecha no fue planeado. De hecho, los compañeros llevaron a la fecha. Entonces, Por lo tanto, yo creo que ese esfuerzo se agradece por parte de un esfuerzo individual, pero no tiene un carácter sistémico de transformación económica. Perfecto. ¿Tu opinión, Mauricio? O sea, igual en la misma línea que planteaba Simón, y recalcar de que esta es una propuesta que nace desde la FECH, o sea, que nace de la Universidad de Chile, que lo plantea la FECH, pero que tampoco es muy conocida a nivel nacional, porque hoy en día tampoco se da la discusión sobre cuál es el sistema tributario que realmente necesita el pueblo, necesita el movimiento popular en sí. Y por lo tanto, o sea, en nuestro caso, en la USACH, nosotros tampoco lo hemos discutido, porque también hay otras problemáticas, hay otras dinámicas internas que no nos han hecho tener este tema a la palestra, poder discutir, generar análisis. Pero nuevamente, y viendo en el argumento que planteaba Simón, con esta propuesta que básicamente, si uno analiza, acá es como, ya bueno, mejorar de que la gente no pague más su impuesto, de generar una recaudación más eficiente en el impuesto a la renta, o grabar más los recursos naturales, no es algo que afecte al sistema. Pero sí se demuestra de que hoy en día la plata existe, y que también es voluntad política de que no haya más recaudación o que el fisco sea tan pequeño. Si por ejemplo uno llega a índices de cuánto es el fisco nacional, llega aproximadamente entre un 20 o un 23%, cuando hay otros países, por ejemplo en Europa o España, que está alrededor del 45 o 44%, y que eso básicamente se refleja por cuestiones políticas, por ideologías políticas, porque básicamente quienes han gobernado el país siempre han sido los que han estado en posiciones más acomodadas, la clase dominante, y que en sí tampoco desea estar peor de lo que está. O sea, por algo se detentan en poder, y se detentan en poder desde 1810 hasta nuestros días. Perfecto. Yo, en todo caso, tengo una consulta. La dinámica para que salga como una propuesta de la FECH fue porque fue discutido en la misma FECH. Sí. Esta propuesta fue presentada al Pleno de Federación y se llegó al acuerdo de que todas las facultades lo tenían que discutir en su espacio. Pero la forma de discusión era, ¿les gusta sí, no les gusta no? ¿Habían reparos, digamos? Sí, es que los reparos que uno... Por eso, habían dos formas. Decir, una discusión política que era decir, sí, yo estoy a favor porque así, no sé, ganamos más plata, o no, yo estoy en contra porque no cambia el carácter del Estado. Esa podía ser como la dinámica de la discusión política, pero en la discusión técnica las otras facultades no tenían mucho que aportar, porque okay. Si te vienen a hablar de un porcentaje más, un porcentaje menos, y tú estudias historia y no tenés toda la información que tienen los estudiantes de economía, no tenés mucho donde atacar. Entonces... básicamente, ¿cómo se planteó? Como una herramienta que permitiera sustentar un petitorio. Y eso se discutió así en la mayoría de la asamblea, y por eso quedó como propuesta tributaria de la fecha. Como ambos dicen, también se valora la riqueza de una propuesta que nace de alguien que se motivó. Sí, de hecho, podría también salió de compañeros tuyos en la universidad. Yo creo que efectivamente va a haber... y es la idea, ¿eh? Sí, la idea es que un proyecto sea representativo de todos los estudiantes. Tengo entendido que discusiones se tienen que ya estar dando, y efectivamente ya le están poniendo la máquina, ya, porque el gobierno ya está por anunciar su propia reforma. Bueno, vamos con un tema. Este es Revolución en mi barrio, y volvemos a seguir conversando aquí con los muchachos de sus centros de alumnos. Como una revolución, una revolución en mi barrio, en mi esquina, y todas las chicas saldrían a bailar por mi calle, en mi cama. A la policía, los políticos y toda la gente del Estado les decimos: ¡concha tu madre! Sí, sería mi ambición, mi felicidad, y también la de todos mis amigos, que esto suceda justo aquí en mi esquina. Yeah. Bueno, volvemos con un saludo. DJ sí, Clotario. Hay un saludo de acá de Perla Arenas. Está escuchando el programa, encuentra que es muy interesante el tema. También es un tema que a muchos les interesa. Ese ha sido el comentario de todo el Facebook hoy día, así que estamos sintonizados. Y el compañero al gol de México también encuentra muy interesante la discusión que se está dando acá en Chile, así que eso, saludo a todos. Bueno, a los compañeros les digo que si quieren difundir mañana de repetición a mediodía y a las 10 de la noche de esta emisión de Econo Nuestras. Bueno, Simón, repíteme los ejes simplemente para que queden rondando en la cabeza, rumiando. Ya, los tres ejes de la propuesta de reforma tributaria de la FECH son, primero, evasión y elusión, o sea, disminución de la evasión y la elusión. Segundo, un cambio a la ley de impuesto a la renta, principalmente la eliminación del FUT. Y tercero, impuesto a la explotación de recursos naturales. Una preguntita, ¿dónde se va más plata? ¿En la elusión, que es legal, o en la evasión, que es ilegal? Ahí el dato específico no lo tengo, ahí sí que no... Se me vino ahora a la cabeza preguntarme eso. De repente, es que si es por la ilusión, de repente igual implica que hay una estructura fallando ahí. Bueno, muchachos, yo les quería preguntar, puesto que por la prensa también lo que había conversado con ustedes, el momento de invitarlos para acá, es lo que están viviendo ustedes en este momento, en sus propias facultades. Ya hay un tema ideológico fuerte que es los contenidos, cómo son manejados los contenidos para los estudiantes de economía. Evidentemente solo una visión, solo una postura, hasta el keynesismo es revolucionario. En el caso de ustedes, al menos en la Chile, tú también me lo comentaste, Mauricio de Lusach, pero yo he visto por la prensa el llamado que hizo como el decano, sería el cargo. Sí, el decano. Él se comunicó con la Contraloría para ver qué medidas podía tomar respecto a lo que él consideraba la ilegalidad de la paralización del año pasado. Tanto para estudiantes como para profesores. En el caso de los profesores tenía que ir principalmente porque no habían cumplido, digamos, con el contrato de trabajo. Bueno, el tema es que la Contraloría le dio la razón. De eso, Simón, y después Mauricio, quería saber cómo es la realidad en este momento el tema de la repre, porque no es otra cosa que eso. Sí. Bueno, de partida, lo que dice Contraloría no es nada nuevo. O sea, todos sabían, de hecho, solo dice, ustedes pueden cumplir la ley. Y la ley efectivamente dice lo que estaba planteando nuestro decano. Se trata más que nada de voluntades políticas que ahora se están tomando luego de la movilización del 2011. ¿Y por qué lo digo en ese tono? Básicamente porque esta pregunta la hace Mexicano a final del año pasado. O sea, preguntándose cómo planifico ahora el 2012 si pasa lo mismo que el año pasado. ¿Permito que los chiquillos se movilicen o no? Esa es la pregunta que se está haciendo Mexicano. Y lo que pasa en mi facultad es que le tienen miedo a los estudiantes. Así de simple. Los estudiantes son un sujeto que puede poner en jaque cierta institucionalidad, que puede poner en jaque los canales de financiamiento que hoy día tiene mi universidad, porque mi facultad es una de las facultades que financia al resto de la universidad. Y por lo tanto, básicamente lo que están apostando, y lo han planteado así, es que la facultad este año no pare. Y ese es el objetivo. La facultad no debe parar. Y por lo tanto, estas medidas son como... son solo comunicados al aire, pero yo creo que tampoco se van a hacer efectivos. Luego tuvimos reuniones y nos prometieron, por cielo, mar y tierra, que no van a sumar a nadie este año dentro de estándares normales. Alguien pone una bomba entre las facultades, eso ya podría ser objeto de sumario. Pero dentro de los estándares normales de movilización, incluso de FUNA clase, ellos nos prometieron que no iban a sumar a nadie. Por lo tanto... Yeah. Está como medio en el aire de todo porque nuestro decano ahora curiosamente se operó, entonces está medio descabezada la facultad y por lo tanto las relaciones con las autoridades hoy día no son claras y no son claras precisamente porque el decano es un tipo muy temperamental que fácilmente se puede sacar como de quicio y en ese sentido hay harta incertidumbre por lo que pueda pasar, sobre todo en las movilizaciones, más allá de esta específica del 25. Bueno, está recién operado, ¿no? Sí. Mándale un saludo. Un saludo. profe, ahora vamos a poner la bomba. Bueno, Mauricio, ¿tú, o sea, Lausach? Igual Lausach vive un contexto que es diferente a la Chile. ¿Sabes que eso me ha gustado de todo lo que hemos conversado? Lo han puesto los matices de cada una de sus facultades. Se ve como si esto fuera bien diverso. Perdón, Mauricio. O sea, igual, por ejemplo, al igual que en la Chile, mi facultad junto con la de ingeniería y curiosamente la de humanidades son las que financian la universidad. Pero el problema es que hoy en día la universidad enfrenta una crisis financiera que es producto de Solesi y que hoy en día llevó a que se despidiera y una gran cantidad de funcionarios, se pidieron 86 profes de planta, que la con el decreto de fuerza de ley número 144, que es el estatuto orgánico de la universidad, que fue aprobado el año 81, evidentemente bajo la dictadura militar, y que bajo las leyes de Pinochet se despide a estos profesores, también se despide a un montón de funcionarios, y que hoy en día ha llevado a niveles de precarización de la universidad, y por lo tanto hay carreras que ya están movilizándose y que ya están en paro. O sea, la universidad hoy día vive proceso interno, y que de las 64 carreras que tiene, ya hay 5 que están en paro. Y es probable, y evidentemente el rector en este momento está en una situación súper complicada, porque tampoco entiende que sin el estudiante no va a conseguir más financiamiento, pero también entiende de que el estudiante en cualquier momento, movilizado o no, puede generar ciertos cambios. Y una demanda que es patente en la universidad es cómo la universidad logra la triste mentalidad, o sea, cómo todos los estamentos, tanto los trabajadores de la universidad, los académicos y los estudiantes, decidimos el quehacer de esta. Entonces, esa es una demanda que está súper latente y que incluso han llegado a sumariar a compañeros por procesos de movilización del año pasado, también bajo decretos sacados desde la dictadura. Del baúl de la dictadura sacamos los recursos necesarios para ir sumariando a compañeros. Entonces, volviendo hacia atrás, la represión no es tan solo institucional hacia nosotros, sino que también es institucional hacia ciertos profesores, porque también hubo persecución política, se echaron a profesores que eran disidentes de la postura de Solesi. Y evidentemente eso va mermando, y que también tiene todo un... y que esta crisis financiera que vive la USACH es producto también de las profundizaciones del modelo neoliberal, del Fondo Solidario, de los créditos generales del Estado, de que a la universidad se la haya dejado desamparada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, grave la situación, es algo extendido, no solamente en el caso de usted, que simplemente quería hacer mención, aprovechando de tenerlos acá. Nosotros nos hemos reunido por el tema de la reforma tributaria, la reforma educacional, pero no podíamos dejar de pasar este tema, cerrando ya este nueva entrega de Econonuestras. Bueno, de partida les quería agradecer a nombre del equipo, DJ Clotario ya adentro, de verdad agradecerles mucho por estar acá. Van a ser en algún momento invitados nuevamente, pero también ustedes ya saben que pueden contar con este canal cuando así lo deseen, en especial porque, discriminando al resto de las otras facultades, este programa es principalmente de economía. Cuando inventen un programa sobre arquitectura aquí en la radio, vendrán arquitectos. Pero así que ustedes tienen, aunque no quieran, más santo en la corte, así que el espacio está dado. La idea es ir rompiendo con la elitización del conocimiento, así que ya saben que están invitados. Y segundo, antes de dejarlo a ustedes para dar unas palabras finales, quería hacer una pequeña reflexión y contra sabrosa, esperando el momento de tener invitados como ustedes, que representan centros de alumnos de la carrera de economía, en este caso como una mención de ingeniería comercial, el hecho de que se me viene a la mente lo que pasó con, creo que era Samuelson, si te lo creo que te lo comenté, pero no me acuerdo si fue Samuelson, no me acuerdo. Mankiw. Sí. Bueno, fue uno de los autores de los libros que se estudian en la introducción a economía, etcétera, y fue el hecho de que los estudiantes vinieron y se pararon. La discusión que se pueda dar en términos de contenido dentro del aula, creo que desde la perspectiva de aquellos que buscan la fundación de una nueva economía, creo que es fundamental. Y a mí me hubiera gustado podernos explayar un poquito en eso. Llegamos a hablar de la REPRE, pero yo tenía muy en la mente hablar del tema de cómo está el tema de los conocimientos. Tendremos una oportunidad para eso, pero bueno, por mientras simplemente dejarlo con esa idea que a mí me pareció muy simbólica e inspiradora, y dejarlos con unas palabras finales. Mauricio. Felicitar la iniciativa del espacio, porque igual es sumamente bueno acercar la economía, porque la economía no es algo maligno hacia la gente, sino que también es algo que la gente hace cotidianamente, incluso hasta cuando uno genera solidaridad, también está, uno lo puede estudiar desde el ámbito de la economía. Por lo tanto, es necesario de que entendamos de que no es algo malo, no es algo que nos caga la vida, y que también tenemos que entenderlo y también usarlo como una herramienta para mejorar nuestras condiciones. Y en segunda instancia, También felicitar al espacio de la CGT, porque igual está haciendo sindicalismo desde otra forma, fuera de la lógica de la CUT, y que también se aprecia eso. Gracias, compa. Simón. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación que fue realizada al Centro de Estudiantes, no a mi persona en particular, así que espero representar a todos mis compañeros en este agradecimiento a ustedes. De un espacio muy valorable, como decía Mauricio, un espacio donde podamos acercar la economía a la gente, debido a que se ve como precisamente algo tan maligno, como que nos están cagando todo el rato. Entonces, yo creo que desde este espacio se pueden sacar los cimientos, las bases políticas al menos, para encontrar un desarrollo de una nueva economía, y por qué no también en nuestras carreras de administración, de una nueva administración de las empresas, con temas olvidados también en la administración, como el cooperativismo, etcétera. Por lo tanto, de este espacio de discusión y de conversación se pueden obtener buenas bases políticas también para desarrollar una nueva disciplina económica y administrativa en Chile. Perfecto. Gracias, muchachos, nuevamente. Y bueno, ya nos estaremos comunicando nuevamente. Por mientras, dejamos a todos invitados, como decíamos anteriormente, después de este interesante diálogo que se dio aquí con los compañeros, con Mauricio y con Simón, de presidente del Centro de Alumnos de LUSACH y de presidente del Centro de Alumnos de la Chile, ambos de sus carreras de Ingeniería Comercial. Y ya saben, si quieren difundir los contenidos, todo lo que se conversó hoy día, todo lo que fue la reforma tributaria para financiar una eventual reforma educacional, lo pueden escuchar mañana en la repetición de que sea a mediodía, y también a las 10 de la noche a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, muchachos. Chats. Y saludos y nuevamente gracias por las horas extras, DJ Clotario. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.